Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 10 de febrero de 2018. Las marcas de un mayordomo. Sábado 3 de febrero. Para memorizar. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. A los mayordomos se los conoce por su estilo o por su marca distintiva. Al igual que se conoce a los comerciantes por sus logos o marcas registradas. De hecho, muchas se han vuelto famosas y se convirtieron en una marca de valor comercial. La marca de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo gracias a la relación que tiene con Él. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestras vidas revelarán nuestra marca. Nuestra marca es la marca de Cristo. Nuestra identidad se mezcla con la suya. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Esta semana nos dedicaremos a identificar los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios que componen su marca registrada. Estos rasgos nos inspiran a anhelar el regreso de Jesús y hacer la obra que se nos ha confiado como fieles mayordomos de su verdad. Cada característica describe una relación cada vez más profunda que podemos tener con aquel que vino a buscar y salvar a los perdidos. Cuanto más se estudien estas cualidades, se arraigarán con mayor profundidad en nuestra vida. El carácter de amor de Dios en toda su dinámica se convertirá en nuestra marca y tendrá una influencia en cada aspecto de nuestra vida, hoy y por la eternidad.